La persiana. Hubo un tiempo en que el silencio era mucho más que la ausencia de sonido. Zumbaban los insectos alrededor de una higuera, las ovejas balaban y el viento silbaba entre las ramas. Y sin embargo, el pastor, adormilándose a la sombra del árbol, percibía un silencio. O al menos era un silencio humano, un remanso sin palabras ajenas, escritas o habladas, invadiendo su pensamiento. De repente un día, ese pastor pudo leer, y sus silencios se vieron interrumpidos por el pensamiento y las palabras de otros. Después el pastor llegaba a casa, y el silencio era, por ejemplo, el chasquido que hacían las agujas de tejer de su mujer y el fuego crepitando en la chimenea. Luego alguien ideó el teléfono, la radio, la televisión, y en un alarde de genialidad comunicativa, Internet. En ese momento el silencio se convirtió en algo tan literal que asustaba, como si una especie de maraña de palabras, imágenes y demás ruidos inundase nuestras almas y tuviéramos, de repente, una incapacidad preocupante para escucharnos a nosotros mismos. Hoy vivimos en una sociedad hiperestimulada, que confunde ser con estar, hacer con ser, plagiar con decir, lo íntimo con lo privado y lo privado con lo público. Y nosotros corremos como pollos sin cabeza, intercambiando como podemos los balbuceos en los que se ha convertido nuestra actividad neuronal. Tu mejor idea del día será, según esta nueva forma de vivir que, según parece, no es opcional, un trending topic en Twitter o un top news en Facebook, y tu ego se relamerá de gusto cada vez que alguien diga que le gusta tu foto o tu estado. Entre tanto, la vida de fuera, esa que no tiene ni imagen de perfil ni chat, sigue latiendo. En arrebatos, nos levantamos de las máquinas y vivimos un poco, siempre impacientes por llegar a casa y actualizar. Porque, a fin de cuentas, además de mucha información, tanta que es improcesable y frena el desarrollo de un pensamiento propio, esta nueva sociedad propone un exhibicionismo total. No vale con que seas feliz, o atractiva, o mariachi. Es mucho más importante que los demás lo vean, que lo comenten y que hablen de ti. Y el silencio. Ese que envolvía a los enamorados horas mientras se miraban a los ojos, ese silencio de monjes y pastores trabajando, el silencio del mar con sus olas rompiendo, queda ahora como un regalo, pues los insectos aún zumban, y el viento silba, y las ovejas balan, y están ofreciendo sus melodías para producir el vacío en que nosotros tejeremos los pensamientos, una vez cerremos sesión, apaguemos la pantalla y salgamos a que nos dé el aire y se nos cruce una sonrisa en vivo, que nos saque un poco de esta soledad heredada. La persiana. María Tahosa, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo Lagüens. Y buenas tardes a todos y todas las que nos escucháis al otro lado de los ordenadores y de esta maraña de pensamientos cruzados que es Internet. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya esta persiana hoy hablando más de salud, sanidad, que nunca, y también vamos a hablar de educación y de otros temas de actualidad. Además, tendremos nuestras secciones habituales y para comentar todo ello necesitamos vuestro feedback, por lo que ya podéis empezar a llamarnos. ¿A qué teléfono, Gerard? Al 915239974, aunque estoy tirando de memoria, aunque lo mire, porque no llevo gafas hoy y no veo tres en un burro ni al de en medio. Y el Twitter y el Facebook también nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Sí, el Twitter, a ver, esto parece un examen, estoy teniendo presión. @agorasolradio. Y en el Facebook, en Agorasol Radio. También podéis escribirnos un email a lapersiana@gmail.com y también en radioagorasol@gmail.com podéis ponernos en contacto con cualquiera de nuestros demás compañeros. Y sin más, vamos a recordaros cuáles son las asambleas para hoy y para el fin de semana. Hoy es la jornada de lucha del 29 de septiembre. Esa es la primera anotación de hoy. A las 13:30 habrá una asamblea constituyente del 15M y la Universidad Autónoma de Madrid en Canto Blanco, en el césped frente a la Renfe. Esto está ocurriendo durante todo el día y seguramente todavía haya bastantes propuestas interesantes sobre la mesa si os queréis pasar por ahí. A las 7:30, hace apenas una hora, la asamblea de política a corto plazo en Ópera. A las 7:30, asamblea de feminismos, donde se debatirá el orden del día en la Plaza del Carmen. A las 8, asamblea también de feminismos en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, asamblea de política a largo plazo en la calle Pontejos. A las 8, asamblea de traducción en la Plaza del Carmen. A las 8, asamblea de nuestros hermanos del periódico 15M News en la calle Pez, frente al bar El Palentino. A las 8:30, asamblea de pensamiento en la calle del Carmen número 9. A las 9 de la noche, asamblea del grupo de salud en el callejón de las cadenas. Ya sabéis que se accede por la calle Alcalá. A las 9:30, asamblea de biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Y para tener un fin de semana cargadito de actividades y activismos, a las 5 de la tarde de mañana, viernes 30, en el barrio de La Guindalera podréis participar en las jornadas culturales del barrio de La Guindalera. De 5 a 8:30 empezará con una mesa redonda sobre privatización y recortes. De 7 a 8 una conferencia sobre la privatización del canal de Isabel II. A las 8 de la tarde habrá un concierto de la Big Band Sol Sostenido con la lectura del pregón de las jornadas, y a las 8:30 de la noche un pasacalles a cargo de los miembros de la Asamblea Popular de La Guindalera y que irán desde el Parque Eva Perón hasta la Plaza de San Cayetano. A las 10 de la noche, conciertos, velada flamenca a cargo de varios artistas y bailarines invitados. Sala sin confirmar. A las 6 de la tarde, después de todo este gran programa de actividades, tendrá lugar en la Plaza de la Luna, aquí detrás de Callao, una reunión para coordinar las acciones relativas al 15 de octubre. A las 19 horas, en la Puerta del Sol, estará la tercera Asamblea de Desempleados de Madrid, de a la que después os ampliaremos un poco más la información. Y nada, emplazaros a esa Asamblea de Desempleados de Madrid a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. A la misma hora, también en la Puerta del Sol, nueva Asamblea de Difusión de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones. Estar atentos para no confundir asambleas. Y la Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales, el 20N, tendrá lugar en la Plaza del Carmen a la misma hora, de la tarde de mañana. También a las 7 de la tarde, hora concurrida, Asamblea de Economía, en la que se solicitará ayuda para diversas acciones en la Plaza del Carmen. A las 7:30, Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. A las 8, Asamblea de Política a Largo Plazo en la calle Pontejos. Y a las 8 de la tarde también, Asamblea del Grupo Transmarica Bollo en la Plaza de Jacinto Benavente, esquina con la calle Bolsa. Y así llegamos al sábado 1 de octubre, a las 5 de la tarde, en el barrio de La Guindalera, jornadas culturales del barrio de La Guindalera. De 11 a 12:30 de la mañana, asamblea informativa sobre las jornadas culturales. A las 12, hasta la 1:30, conferencia sobre deuda externa a cargo de Isidro López, del Observatorio Metropolitano. De 12 a 14 horas, doble sesión de cuentacuentos y contaremos con la visita del payaso Tanaka en la Plaza de San Cayetano. De 2 a 4 de la tarde, comida popular para descansar y compartir experiencias en la Plaza de San Cayetano. De 7 a 6:30, conferencia Identificaciones racistas de la policía a la población migrada a cargo de brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, también en la Plaza de San Cayetano. Mismo lugar, a las 5 de la tarde, talleres de manualidades para los más pequeños y de arte urbano para aquellos que se atrevan. De 7 a 7:30 de la tarde, performance de El Robón Hood. En persona nos visita para este Robón Hood nos visita para explicarnos cómo ha cambiado su noble oficio en la Plaza de San Cayetano. Qué curiosidad ver lo que hace el Robón Hood. Creo que mañana me voy a pasar por el sábado, ¿no? Por La Guindalera para ver esto. A las 7 de la tarde y a las 7:30 en el mismo lugar habrá una exposición del mural de un compañero de la Asamblea y tres pequeñas charlas, la primera explicativa del mural, la segunda sobre su contexto político y por último una introducción a la historia del arte social. De 8 a 8:30 sesiones de fotoproyección con el trabajo de distintos fotógrafos. En calle Béjar 24. Y de 8:30 a 10, proyección del documental sobre alternativas de copyright Copial Malditos con la presentación de su director, Estefan Magrueso, que conocéis mucho de aquí, de los micrófonos de Agora Sol, en Quidea, en la calle Béjar 24. A las 12 del mediodía, fiesta en apoyo a los detenidos por una vivienda digna en la Tabacalera. A las 12, recordamos que estamos en el sábado, os hemos dado todo el tirón de La Guindalera y ahora volvemos otra vez a lo que se puede hacer el sábado por la mañana. Manifestación, no nos representan, no nos pasarán. Desde la Plaza Ágata del Auditorio del Espinillo. Y ya para dar el broche de oro al sábado, a las 6 de la tarde, en la plaza del 2 de mayo, a la plaza de Lavapiés, se celebra una manifestación de detenidos vivienda digna. Como decía un profesor mío en la facultad, la democracia participativa no nos dejaría ni una tarde libre, ni tampoco ninguna mañana. Domingo 2 de octubre, a las 11 de la mañana en la Guindalera, comienzan más jornadas culturales en el barrio. De 11 a 12 y media, una conferencia sobre decrecimiento a cargo de Carlos Taibo, que también conocéis de los micrófonos de esta casa. De 12 a 2, doble sesión de cuentacuentos y otras actividades para los más pequeños, una vez más, en la Plaza de San Cayetano. De 1 a 2, taller de malabares y cariocas. De 4 y media a 6, conferencia Miradas Feministas a la Crisis, que no son a cargo de Amaya Pérez Orozco, en el local Nuevo Humanismo, en la calle Ardemans. De 6 a 7 de la tarde, taller teórico-práctico sobre huertos urbanos, en el Parque de Eva Perón. De 7 y media a 8 de la tarde, sesiones de fotoproyecciones con el trabajo de distintos fotógrafos. De 8 a 9 y media, proyección del documental El Regreso, con la presentación de su director, Gustavo Gil, en la calle Béjar, número 24. De 9 y media a 10, batucada por las calles del barrio para despedir las jornadas. A partir de las 22, conciertos de rock en La Guinda, Mercedes Ferrer y varios artistas invitados. Seguimos hablando del domingo. A las 6 de la tarde tenéis una posibilidad de hacer una meditación colectiva en la Puerta del Sol. A las 6 de la tarde también se debate el orden del día de la Asamblea General de Sol en la Plaza de Jacinto Benavente. A las 7 siguen los otoños de economía en El Retiro, al lado del Palacio del Cristal del Parque del mismo nombre. Y por último, para acabar la semana, la Asamblea General de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde. Que es como la Champions de todo lo que hacemos. Y ahora vamos a hablar cuando baja el sol. Cuando baja el sol. Y ahora, en Cuando baja el sol, vamos a hacernos eco de una información que ha sido de mucho calado en los últimos días, y es el descubrimiento de una nueva vacuna para el SIDA. Vamos a entrar una música de reportajes y vamos a contaros un poquito más esto antes de hablar con uno de los investigadores que ha llevado a cabo esta vacuna. SIDA son las siglas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad provocada por el virus VIH. Una persona tiene SIDA cuando, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no tiene defensas para hacer frente a las infecciones. Estar infectado por el VIH, por tanto, no es tener SIDA. A este estado previo se le conoce como seropositivo, pasando la enfermedad a desarrollarse cuando el número de linfocitos TCD4, células atacadas por el virus, desciende por debajo de 200 unidades por mililitro de sangre. A partir de ese momento, el paciente empieza a sufrir un deterioro progresivo de su sistema inmune, que provoca un agravamiento de cualquier infección a la que su organismo tenga que hacer frente, como por ejemplo un catarro. El VIH se contagia a través de fluidos corporales, como la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. También se puede producir un contagio a través de la placenta en caso de gestación. Los investigadores fechan la aparición del VIH en humanos en los comienzos del siglo XX, en África, en base a una mutación del virus SIV, el síndrome de inmunodeficiencia en simios. Aunque había habido casos esporádicos en occidentales, hasta los años 80 no comenzó a entrever en el mundo desarrollado cómo de grave era esta enfermedad. El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocó una rueda de prensa para informar sobre 5 casos de neumonía causados por un hongo que se presenta en cuadros de inmunodepresión. Poco después se detectaron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel también asociado a la inmunodepresión. La aparición de ambas enfermedades en varios pacientes puso en alerta a los investigadores. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos que, además, presentaban otras enfermedades crónicas en estado avanzado. Las pruebas sanguíneas revelaron que sus niveles de linfocito TCD4 eran muy bajos y, en su mayor parte, murieron a los pocos meses. A partir de ese momento, la enfermedad quedó estigmatizada como endémica de la población gay, lo que provocó el nacimiento de muchas teorías erróneas sobre su origen y provocación y propagación, especialmente en zonas en vías de desarrollo como Asia, África y América Latina, donde su vía de transmisión ha sido y es principalmente las relaciones heterosexuales. En 1984, el virus fue aislado por François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, trabajo por el cual recibirían el Premio Nobel de Medicina en 1998. El descubrimiento del virus ha permitido que científicos de todo el mundo hayan trabajado a contrarreloj para el desarrollo de una vacuna, circunstancia que aún no ha sido posible debido a la extrema mutabilidad del virus y a que el ataque que producen las células es interno. Gracias precisamente a todo este caudal de conocimiento que se ha ido desarrollando desde los años 80, la aparición de los antirretrovirales ha permitido que muchos seropositivos desarrollen una vida razonablemente normal, similar a la de otras enfermedades crónicas. Los enfermos que ya han desarrollado la enfermedad también han mejorado su calidad y esperanza de vida, y se ha demostrado que el tratamiento antirretroviral también mejora ostensiblemente el riesgo de contagio en casos puntuales. El descubrimiento de una vacuna, no obstante, sigue siendo uno de los grandes retos de la medicina contemporánea, y muchos son los laboratorios y centros de investigación en todo el mundo que intentan sintetizarla. Aunque ninguno de los intentos hasta la fecha ha llegado a los estándares de inmunización que permite la comercialización de una vacuna, algunos han empezado a mostrar el camino hacia un mundo más protegido contra el SIDA. Hasta la fecha, solo una vacuna ha demostrado reducir eficazmente el riesgo de infección por VIH. Formada por dos compuestos, ALBAC del laboratorio Sanofi Aventis Pasteur y IDAX-BE de la ONG Global Solutions for Infectious Diseases, la inmunización que se probó en Tailandia demostró reducir un 31% las posibilidades de infectarse en sujetos sanos. El primer resultado suficiente para hablar de eficacia de una vacuna, pero a todas luces lejano para soñar con una comercialización. Siempre con la cautela que requiere este tipo de investigación, se podría afirmar que esta semana hay una nueva esperanza. Mariano Esteban, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado otra vacuna contra el SIDA, y los estudios clínicos, aún en fase 1, realizados en el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Clínic de Barcelona, arrojan datos muy positivos que en breves momentos desgranaremos con el doctor Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, doctor Bernaldo de Quirós. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, desde Agora Sol Radio queríamos felicitarle por estos resultados que se pueden calificar de excelentes y preguntarle en primer lugar en qué fase están estos ensayos que leemos en fase 1. Bueno, primero muchas gracias por la delicadeza de interesarse por la noticia y por la información que han dado tan completa sobre la infección por VIH y clarificarla tan nítidamente, ¿no? El estudio que nosotros estamos realizando y que hemos acabado ya recientemente es lo que se conoce en la investigación médica como un estudio en fase 1. Es un estudio que se realiza con muy poquitas personas o con muy poquitas pacientes en el caso de medicamentos, y que tienen como objeto fundamentalmente valorar si esa sustancia que estamos probando, en este caso una vacuna, es segura para las personas a las que se pueda inyectar en un futuro. Al mismo tiempo, nosotros hemos buscado también si esa vacuna que nosotros estábamos poniendo y que se ha desarrollado durante los últimos 10 años en el laboratorio del doctor Esteban, hemos estado viendo a ver si esa vacuna produce una respuesta inmune y si esas respuestas inmunes que produce nosotros las podemos considerar como satisfactorias para seguir con el avance de la investigación y hipotéticamente poder llegar en un momento a conseguir una vacuna frente a VIH. Y las dos cosas creo que las hemos conseguido, por lo menos en este estudio inicial. Por una parte, la vacuna no ha tenido efectos secundarios importantes en las personas a las que se ha inoculado. Los efectos que ha tenido son similares a cualquier otra vacuna, especialmente las de la gripe, por ejemplo, que todos nos ponemos cuando llega el mes de octubre, un poquito de molestias locales en la zona de la inyección y algo a veces de fiebre o de malestar general, pero nada más. Y por otro lado, hemos conseguido y hemos visto que aproximadamente el 90% de las personas a las que se ha inoculado la vacuna han tenido algún tipo de respuesta inmune frente al virus que hemos clasificado nosotros como aceptable o como buena. Y eso creemos que son unos primeros pasos muy esperanzadores y que nos permiten seguir con el desarrollo ulterior de esta vacuna. Comentábamos antes el precedente, bueno, que de Tailandia, esos casos de ensayos clínicos que conseguían reducir la inmunogénesis en un 30% de los casos, ampliar esa creación de inmunidades ante el VIH. En el caso español, en el caso que acaban de publicar ustedes, estamos hablando del entorno al 90-95%. No, son dos conceptos distintos. Una cosa es que cuando nosotros introducimos la vacuna, la persona consiga una respuesta inmune, es decir, la presencia de anticuerpos y de células que potencialmente reconocen al virus y que potencialmente pueden impedir la infección. Y otra cosa es que a esas personas, cuando van luego a la vida normal, y esas personas que hemos inmunizado y que van a su vida normal y tienen una conducta de riesgo y contactan con el virus, otra cosa es que esas defensas que les hemos inducido nosotros protejan de la infección. Es decir, nosotros hemos conseguido que el 90% de las personas produzcan una respuesta inmune. En la vacuna de Tailandia, lo que ellos han conseguido es que de las personas que se le ponía la vacunación, el 31% de ellos estaban más protegidos frente al contacto con el virus y a la infección por el virus, si no trataba con el virus, que los que no habían recibido la vacuna. Entiendo, entiendo. En todo caso, mea culpa, por no, como he ido intentando descifrar los datos a lo largo de esta tarde. Y ahora no me pregunte a mí cosas de la radio y de las ondas, porque me quedaría exactamente igual. Bueno, de momento cada uno en su sitio, y entre los dos intentando pues contarle, o que la gente en su casa pues sepa un poco cómo funciona esta vacuna. ¿Cómo ataca un virus tan mutable, o como ha demostrado, o tan cerrado, por otra parte, tan difícil de atacar, como ha demostrado ser el VIH? ¿Cuál es la diferencia frente a otros intentos anteriores? El virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, tiene una característica o dos características fundamentales que no tiene ningún virus, por lo menos que han afectado hasta ahora al hombre, ¿no? Por un lado, tiene una capacidad de mutación y de cambiar sus proteínas de fuera, sus proteínas como el manto que le envuelve, podríamos decir, tiene la capacidad de estarlos cambiando constantemente. De tal manera que nosotros podemos hacer, una persona se infecta y puede hacer una respuesta inmune contra las proteínas que van en ese abriguito por fuera, podríamos decir que es lo que nos protege siempre de casi todos los virus, pero como el virus lo está cambiando constantemente, está cambiando constantemente de abrigo, el problema es que nuestras células no son capaces de reconocer al virus y el virus sigue rampando por sus respectos. Pero por segunda parte, que tiene diferencia este virus, es que ataca específicamente a la célula que está en el medio de todo el sistema inmune. Podemos decir que es como si fuera la célula inteligente que manda al resto de las células a luchar contra los diferentes patógenos. Pues si esa célula se daña, todo el resto de la inmunidad se ve alterada y se ve deficiente. Y eso es lo que pasa con el VIH. Y esos han sido los dos motivos por los que hasta ahora no se ha conseguido una vacuna eficaz contra el VIH. Hasta ahora todos los intentos que se han hecho de vacuna contra el VIH han sido, o por lo menos hasta muy recientemente, han sido unos intentos que se han basado en la experiencia de vacunas de otros virus, del virus del sarampión, del virus de la polio, etcétera. Y todas esas estrategias han fracasado porque el virus del VIH tiene esas características que lo diferencian de los virus con los que nosotros tenemos vacunas habitualmente. Doctor López, esta vacuna se ha probado sobre pacientes sanos. ¿Cómo se hace para controlar estas pruebas, estos experimentos? Lo primero que hay que aclarar es que no son pacientes las personas que se han vacunado. Son voluntarios sanos, es decir, que no están infectados. Y eso es muy importante decirlo, porque las vacunas para el VIH las hay de dos tipos. Lo que nosotros llamamos vacunas preventivas, que van a prevenir la infección en personas que no están infectadas, y vacunas terapéuticas, que son vacunas que se pueden utilizar hipotéticamente en personas que están ya infectadas para aumentar sus sistemas de defensas contra su propio virus. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es un primer paso, lo que llamamos la fase 1 de investigación, de la vacuna preventiva. Es decir, se ha inoculado en personas que no están infectadas y que además de ello nosotros requeríamos que tuvieran un bajo riesgo de tener infección o poderse infectar por VIH, es decir, que fueran personas que aseguraran tener pocas prácticas de riesgo, de no tener relaciones sexuales sin preservativo, sin parejas no conocidas y demás, porque nos interesaba muy mucho que no hubiera ninguna persona que se pudiera infectar de VIH en esta fase de investigación. Cuando vayamos un poquito más adelante en la investigación y llegamos a fases más avanzadas, precisamente lo que buscaremos es personas que pueden estar en riesgo de infectarse para ver si de esa manera la vacuna previene la infección o no, que es lo que se ha hecho en el caso de Tailandia. Esa es precisamente la pregunta que le iba a hacer ahora, porque si estamos vacunando a alguien, por ejemplo, pues hablaba antes del sarampión, es un virus con un tipo de contagio, ¿no? El caso del SIDA, las prácticas que llevan al contagio, el intercambio de fluidos mediante relaciones sexuales no protegidas, compartir jeringuillas, etcétera, etcétera, todo este tipo de circunstancias son muy difíciles de probar, ¿no? ¿Cómo se consigue un voluntario para tener relaciones de riesgo, o un voluntario que consuma drogas y comparta la jeringuilla, por ejemplo? Bueno, no, eso no es... No es que haya que buscar personas que estén en riesgo ni no, sino simplemente hay que buscar personas que tengan relaciones sexuales sin protección, o que tengan relaciones sexuales ellos consideren que no necesitan la protección, y bueno, pues eso se busca, y pues a través de anuncios y de contactos en la prensa y demás. De todas formas, la gran mayoría de los estudios de vacunas en VIH, cuando llegan a esos estadios tan avanzados de la investigación, normalmente se hacen siempre en países en donde hay altas tasas de infección por VIH, fundamentalmente en África y en el sudeste asiático, en Tailandia específicamente. Y no es porque queramos llevar ahí a probar con, podríamos decir, y valga la frase, con los negritos de África o con los chinitos y demás, no. Se va a esos países fundamentalmente porque ahí es donde hay unas tasas de infección más altas y es donde más se puede demostrar la efectividad de la vacuna. Si nosotros queremos demostrar la efectividad de una vacuna de VIH aquí en España, en Europa o en Estados Unidos, necesitamos un número muy grande, muy grande, muy grande de personas para probar la efectividad. Y eso tiene un precio muy alto. Y en ese caso de que las vacunas en esta segunda fase no fueran efectivas y efectivamente pues estos voluntarios se viesen afectados, ¿cómo reaccionarían los investigadores? ¿Qué responsabilidades tendrían que tener? Si esas personas están infectadas, la gran mayoría de los estudios que se hacen hoy en día en vacunas aseguran el tratamiento antirretroviral a las personas que están dentro de los ensayos clínicos de una manera permanente, y el acceso libre a todos los tratamientos. Eso se suele hacer habitualmente. La investigación, no sé si lo he entendido bien, tanto en el clínico, en el CLINIC de Barcelona, como en el Hospital Gregorio Marañón, lo que se ha realizado es la puesta, por así decirlo, la puesta en marcha de los ensayos clínicos. Pero la vacuna está desarrollada en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿verdad? Correcto, la vacuna está desarrollada en el CSIC, en el Consejo, por el laboratorio del doctor Mariano Esteban, que es una persona que lleva trabajando en esta vacuna en el laboratorio desde hace más de 10 años. Él primero ha desarrollado el modelo en el laboratorio a través de técnicas de biología molecular, luego lo ha probado en modelos de animales pequeños, fundamentalmente de ratones, después ha probado el modelo a ver si tenía respuesta o no y si era inmunogénico o no en monos, en algunos tipos de simios, y cuando ya se ha visto que todo eso ha funcionado, y eso ha llevado cerca de 10 años de investigación, o sea que esto no es producto de una investigación de 2-3 meses, son 10 años de un laboratorio durante mucho tiempo y muchas personas trabajando, cuando ya se considera que puede pasar a la fase de investigación en humanos, es cuando hemos aparecido los hospitales, el Clínico de Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid, en el que nosotros hemos desarrollado la primera fase de investigación en humanos, porque el Consejo no tiene acceso a trabajar con personas y con humanos exactamente igual que tenemos en los hospitales. Entiendo, debe ser emocionante su posición, supongo. ¿Verdad? Debe ser emocionante en su caso particular, es decir, poner en marcha ahora todas estas ensayos clínicos y poder ver estos resultados a alguien, por ejemplo, que ha estado luchando contra el SIDA desde hace años, como es usted. Pues seguro, no le queda la menor duda que para algunas de las personas que llevamos en la lucha contra el SIDA desde el inicio de nuestra vida laboral y de nuestra profesión, yo empecé a ver pacientes con SIDA en el año 83 aquí en Madrid, y desde entonces he visto absolutamente toda la epidemia, he visto cómo se moría la gente sin ningún tipo de posibilidad ni de recurso farmacológico, he visto luego la fase de los tratamientos antirretrovirales y para mí desde luego es un orgullo poder pertenecer a este grupo de investigación y poder ver que existe todavía la esperanza de conseguir una vacuna que valga para toda la humanidad, podemos decir. Adelante, María, perdón. De momento, esta vacuna sirve, es preventiva, pero se podría servir en algún momento para seropositivos o para los que ya padecen la enfermedad. Efectivamente, nosotros el siguiente paso que ya está aprobado y se va a empezar a lo largo del mes de octubre, a lo largo de las próximas semanas, vamos a ver lo mismo que hemos visto con personas que no están infectadas, vamos a hacerlo con personas que estén infectadas. Vamos a ver si inyectándoles la vacuna conseguimos que hagan una respuesta inmunológica adecuada como para controlar su propio virus. Eso que en España y en el mundo occidental podría ser una falacia y que no podría no tener ningún tipo de sentido, tiene mucho sentido si miramos a que la gran mayoría de las personas que están infectadas por VIH, de esos 33 millones de personas que están infectadas por VIH, no reciben tratamiento, sino nosotros, porque no tienen acceso a él, fundamentalmente en el África subsahariana y en el sudeste asiático. Si nosotros fuéramos capaces de a esas personas darles por lo menos una vacuna que estimulara sus defensas y que permitiera mantener, no eliminarlo, pero mantener un poquito a raya su propio virus, ya estaríamos consiguiendo por lo menos un aumento de su esperanza de vida y un alargamiento de la esperanza a la espera de que puedan llegar a recibir tratamiento antirretroviral. Para concluir, la investigación dirigida, como decíamos antes, por el CSIC, ¿tiene una financiación completamente pública o también tiene una financiación con colaboración con alguna farmacéutica? No, por ahora una de las cosas que es también es notable y que también nos gusta mucho destacar en todo este tema es que por ahora toda la vacuna y todos los ensayos que se han hecho, todos los estudios que se han hecho con financiación pública. La patente, podemos decir, los royalties, pertenecen al CSIC, al Consejo de Investigaciones Científicas, y por lo tanto es una vacuna y es una patente pública que nos pertenece a todos los españoles. Se ha financiado hasta ahora con fondos públicos, con fondos de investigación pública, y por lo tanto por ahora no ha habido ninguna farmacéutica que haya estado detrás de la vacuna. Lo cual no quiere decir que en el futuro no lo deba o no lo pueda haber, porque hoy en día proseguir con los ensayos en fase 2 y sobre todo en fase 3 es muy costoso, es mucho dinero, es mucha financiación y muy probablemente solamente los fondos públicos no puedan valer para ese ensayo. Y en ese caso, al hilo de lo que estaba diciendo, ¿cómo garantizar que si la vacuna llega a desarrollarse completamente y se puede comercializar, cómo se garantiza que llegue a donde realmente se necesita? Pues como usted ha dicho, al África subsahariana, donde la enfermedad afecta a millones y millones de personas. Bueno, todavía estamos esperando que tengamos una vacuna efectiva y una vacuna que pueda valer para el desarrollo futuro y para su comercialización. Cuando la tengamos, intentaremos por todos los medios que vaya llegando a todos los países y eso será labor de todos, no solamente de los médicos, de la investigación y de la comunidad científica, sino de todos que llegue a todas partes del mundo y especialmente a las personas más necesitadas. Sí, la investigación cristaliza finalmente, bueno, aparte de la felicidad que nos estaban todos llenándose un poco las caras aquí en el estudio de orgullo, ¿no? Al ver cuando hemos escuchado decir que la patente de toda esta investigación, por lo menos hasta la fecha, es de todos los españoles y es de todos nuestros. Y entonces nos hemos sentido como partícipes y nos ha gustado mucho. En todo caso, aparte de todo, si esta investigación prosperara, estamos hablando del cuento de la lechera, pero estaríamos hablando del descubrimiento médico del siglo. Hay que tener en cuenta eso, hay que huir también de la excesiva euforia que se puede producir. Hay que tener en cuenta que el tema de la vacuna y de la consecución de una vacuna para el VIH, esto no es una carrera en el mundo científico de a ver quién llega antes. En este momento hay en todo el mundo aproximadamente unas 30 grupos que están investigando la vacuna del VIH, que están buscando una solución para la vacuna del VIH. Ha habido muchos proyectos anteriores que han fracasado, y de esos proyectos anteriores que han fracasado, nosotros nos hemos valido de sus fracasos y de sus enseñanzas para ir mejorando el nuestro. Cada paso que se está dando, cada vez más, vamos estando, no digo que más cerca, porque eso da la sensación de que estamos cerca de conseguirlo, pero estamos más adelante en la investigación. Y eso yo creo que será paso poco a poco, y habrá al final algún grupo llegue a descubrirlo. Ojalá sea la vacuna española, no me cabe la menor duda, pero también me sentiría muy orgulloso que no fuera nuestra y que fuera cualquier otra que esté basada también y que haya aprendido de nuestros fracasos o de los fracasos de otras personas. Doctor Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Persiana, en Ágora Sol, y le deseamos todo lo mejor para que esta vacuna pueda continuar desarrollándose y que tenga los mejores resultados, y que dentro de unos años podamos estar hablando de una vacuna definitiva contra el SIDA. Muchísimas gracias a ustedes por la atención que nos han dispensado y que ponen a la infección por VIH. Doctor, muchas gracias. Adiós. En Ágora Sol, La Persiana. Leo artículos sobre distintos grados de violencia. Agresiones, palizas, robos, asesinatos, amenazas físicas o verbales. Podría ejemplificar y centrarme en uno de estos casos, pero basta abrir cualquier periódico, sintonizar un canal de noticias, encender la radio o mirar en internet para encontrar cientos y cientos de ellos. Es tan común que incluso se termina viendo como un simple comentario. Una cifra más, un artículo, un minuto de lamento. Y realmente no pensamos lo que hay detrás. Las vidas que la violencia roba o altera, las consecuencias que tiene. No nos paramos a pensarlo, y tal vez sea por miedo, porque la cobardía nos hace escondernos en nuestro mundo medianamente perfecto, ya que esas cosas les pasan a otros. ¿Pero nos queda realmente tan lejos el asunto? Si miramos a nuestro alrededor, también hay violencia. Hay violencia en nuestras palabras, hay violencia en nuestros gestos, hay violencia en algunos de nuestros actos. Queremos que paren las desgracias que algunas personas provocan y no empezamos por cambiar lo que está en nuestras manos. Pero si nos es difícil eliminar de nuestra vida esos pequeños detalles, ¿cómo pretendemos exigirle nada a los demás? Hay que empezar mirando en uno mismo, cambiando lo que sabemos que está mal, aunque nos cueste verlo, aunque sea difícil modificarlo. Párate. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves cerca de ti? ¿Qué cosas están en tus manos? ¿Dónde está tu poder? ¿Tu pequeño granito de arena? Sé un poquito más pacífico. Que el de al lado también lo sea. Y así no habrá que cambiar las cosas a nivel global. Porque lo habremos conseguido entre todos, poquito a poco. I loved you before I could call your name. Well, it seems like everything I do now, baby. Esther. Esther, que nos ha gustado. Me alegro. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa, pero... Que lo estás haciendo bien, ¿eh? ¿Que te gusta el BB King que te ponemos de fondo? Sí, sí, está bien. Pegaba. Va como que la locución se va desenrollando por sí misma. En todo caso, sabes que estamos encantados aquí de tenerte aquí, en Agora Sol. Y que poco a poco vamos construyendo un equipo en La Persiana, María. Sí, con estas nuevas incorporaciones de esta temporada, La Persiana está creciendo y Agora Sol también. Está creciendo como mi tripa, que también está creciendo últimamente. Pronto no vamos a poder cerrar La Persiana, van a aparecer colaboradores por la ventana. De todas formas, creceremos, pero todavía no estamos en edad de crecer. Como Esther, que sí que lo está. Gracias, Esther, por este Sweet 16. Que todavía no te hemos hecho una careta de entrada, ¿eh? Está mal. Pero este BB King queda bastante bien. Sí, sí, pero como fondo, pero deberíamos hacerle una careta. Está asiente desde la mesa de control, porque sabe que pronto le vamos a hacer una careta a Esther. Bien, bien. En todo caso, gracias, Esther, por estar aquí y nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. La Persiana. Sol. Si el pasado martes varios profesores salían a la calle pizarra en mano para ofrecer sus clases en la plaza y demostrar así un paradigma de educación pública, hoy han simulado el funeral de la misma. No se trata de una pérdida de esperanza, sino un nuevo toque de atención sobre los recortes que están sufriendo los institutos de Madrid, que de momento parecen no tener marcha atrás. El encierro simbólico lo han escenificado los maestros de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid. Pero no son los únicos que están llevando a cabo acciones para visibilizar la merma en la calidad de la enseñanza que está produciendo el tijeretazo del gobierno Aguirre. Si echamos la vista unos meses atrás, fue en julio cuando la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid anunció que la cantidad de horas lectivas semanales por cada profesor pasaría de 18 a 20 y podrían llegar a 21 de forma excepcional. Las horas semanales que tienen que cumplir permanecen invariables, son 37,5. Sin embargo, al incrementar en dos las horas que tienen que invertir para dar clases, los profesores tienen que hacer malabares para dedicar tiempo a otras actividades no lectivas. Denuncian que además de su labor en las aulas, necesitan invertir su jornada laboral en corregir o preparar exámenes, hacer guardias o llevar a cabo actividades extraescolares. ¿En qué repercute este incremento de horas lectivas? El gobierno Aguirre se ahorra con esta medida renovar entre 3.000 y 3.200 interinos, según los sindicatos, y 1.700 según la comunidad. El ahorro en euros es de entre 105 y 112 millones, también según los representantes de los trabajadores, y de 80 según el gobierno regional. El departamento de Lucía Figar continúa afirmando que la contratación de menos interinos no afecta al número de alumnos por clase. Los padres, alumnos y profesores continúan poniendo sobre la mesa su preocupación. La semana pasada se celebraron varias jornadas de huelga en los colegios de la Comunidad de Madrid y esta semana los encierros en distintos centros de la comunidad han protagonizado la actualidad informativa. Para contarnos esto tenemos al otro lado del teléfono a Teresa, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Juan de Herrera del Escorial. Teresa, buenas tardes, ya noches diríamos. Hola, buenas tardes. Comentábamos que ¿cuál es la situación en el Colegio Juan de Herrera del Escorial debido a los recortes? Pues es un instituto y entonces pues la situación es, pues fíjate, cada vez que me preguntan o que alguna vez siempre hablamos de esto, casi no sabes por dónde empezar, pero claro, a cualquier nivel, por ejemplo, la biblioteca está cerrada, por ejemplo, los recursos para todo tipo de diversidades, de problemáticas de alumnos con dificultades de aprendizaje, todo eso, los recursos ya no están. No hay orientador. Hay una orientadora para un instituto de 800 alumnos. Y luego, pues cosas muy cotidianas. Por ejemplo, en la vigilancia de patios, en los profesores que, por ejemplo, una clase en una hora concreta, el profesor está de baja pues porque tiene una gripe o cualquier cosa. Y ese curso, pues a lo mejor se baja al patio porque no hay un profesor que pueda cuidarle en el aula para que continúen trabajando o para lo que sea. Entonces eso ya van a ser horas de patio. Perdone, sí, por favor. No, lo siento, es que le he interrumpido, no quería, perdón. No, es que yo puedo estar hablando horas y horas. Bueno, pues entonces entro yo. ¿Cuántos profesores interinos se han dejado de contratar este año en su colegio? Es que el tema de los profesores interinos yo no lo sé, porque yo lo único que sé es que se han perdido este año 8 o 10 profesores. Uh-huh. Lo que yo no sé es si eso se iban a cubrir con interinos o no. ¿Para cuántos alumnos estábamos hablando? ¿Cuántos alumnos hay en el colegio 800. De Juan de Herrera? Por redondear 800. Hay alguno más, pero porque es que además es el Instituto Juan de Herrera tiene sección nocturna de educación de adultos por la noche. ¿Y esta sección se ha visto más afectada que las demás o cómo ha sido? Se ha visto equilibradamente afectada con las demás, porque ellos no tienen una ratio, por ejemplo, fija por aula, pero tienen aulas que están funcionando con 50 alumnos. Claro que no se están saltando la ley porque pueden tener esa ratio, pero claro, ¿qué calidad puede haber en una clase con 50 alumnos? ¿Y desde que habéis comenzado el curso, en qué habéis notado esa merma de calidad de la enseñanza? Pues, por ejemplo, desde que hicimos las matrículas, pedimos optativas que luego en julio a lo mejor se ofrecían y luego no hay profesores para cubrirlas. Por ejemplo, una de mis hijas pidió Historia y Cultura de las Religiones y esa asignatura no se puede dar. Pues está en un grupo más numeroso de una optativa que ella no ha pedido. Pero bueno, hay luego situaciones más graves, por ejemplo, con el tema este de las optativas, que son las optativas de bachillerato, por ejemplo. Pues estas que tienen luego una cierta repercusión en la selectividad. Sí, se presentan por ellas también. Sí. ¿Perdón? Es que se presentan por ellas también en selectividad, por las optativas. Claro, porque tienes, por ejemplo, ampliación de biología, ampliación de física, francés. Un alumno a lo mejor ha estado dando en primero y segundo de la ESO francés, quiere cogerlo en la optativa de tercero y a lo mejor no sale grupo, pues, o viceversa, le sale grupo de francés y él quería otra y no ha dado ni en primero ni en segundo francés. Ya, incluso le puede estar dando francés un profesor que no sepa francés. Sí, se han registrado casos en los últimos días. Claro. Y ahora mismo hay un encierro que estáis protagonizando. ¿Cómo os habéis ido organizando? ¿Cómo se ha ido desarrollando este encierro? Pues nosotros empezamos el día 27 a las 6 de la tarde y empezamos, sobre todo, tuvimos una gran repercusión, o sea, muchísimas familias se acercaron al encierro y participaron, o sea, que estuvimos más de 160 personas itinerantes, digamos, iban, estaban un par de horas, participaban en una asamblea, se marchaban, y luego pernoctando en torno a 50, entre familias, profesores y bastantes alumnos que han participado en el encierro. Los mayores, que fueran los mayores los que se quedaban ahí por la noche, ¿no? Los de instituto ya. Esta noche, hoy ya no hay encierro, o sea, esta noche ya no, ha estado hasta hoy, pero era de dos noches. Entonces era el día 27 y 28 y hoy se acababa el encierro. Y bueno, ¿habéis hablado con la Consejería de Educación? ¿Habéis tenido contacto con el gabinete de Lucía Figar? No sé si cómo van esas negociaciones, ¿qué solución veis a esta situación? Ellos con los padres, que yo sepa, no han tenido negociación ninguna. Pero con los sindicatos, porque nosotros con los sindicatos no tenemos relación. Yo creo, lo que pasa es que aquí yo solamente sé lo que podéis saber vosotros a través de la prensa. La consejería dice que los sindicatos no quieren sentarse a negociar y los sindicatos dicen que a ellos nadie les ha llamado para hacer ninguna negociación. Pero claro, más teniendo en cuenta que esta problemática va muchísimo más allá, o sea, infinito más allá que una reivindicación meramente laboral, la negociación no tendría que haber sido con los sindicatos y decir, bueno, los sindicatos no vienen a la mesa, ya está, no hay negociación. Es que habría que haber negociado con los directores de los institutos, incluso con los directores de área, que se han saltado muchas veces decisiones que el director de área había tomado. Hoy mismo ha salido, por ejemplo, un comunicado de los directores de instituto, de la Asociación de Directores de Instituto, poniendo de manifiesto la gravedad de la situación de la vida diaria de los institutos. Y en este comunicado, que me imagino que vosotros pues lo podréis, si no lo habéis leído ya, lo podréis conseguir a través de la página de la Asociación de Directores, pues se habla de incluso situaciones de inseguridad jurídica para los profesores por la forma en la que han sido contratados, luego descontratados, con un curso en marcha. Según las instrucciones dictadas en julio, de repente en septiembre, oralmente, te dan otras instrucciones de palabra que te hacen cambiar el curso entero. Claro, yo ya aquí también me salto un poco mis atribuciones de madre, porque al ser madre de la asociación, estoy viviendo esto tan de cerca como el equipo directivo casi. Entonces, por eso estamos tan preocupados y por eso nos hemos encerrado y por eso en esos encierros se ha transmitido mucha información, mucha preocupación de las familias y muchas iniciativas de las familias que quieren hacer algo para que esta educación no se les escape de las manos. Teresa, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en La Persiana, en Ágora Sol, y que vaya bien la lucha y que surta efecto. Pues me encantaría casi decirte que no, que igual no hablamos más, pero si esto se prolonga, pues yo estoy a vuestra disposición. Bueno, esperemos, también podemos hablar de otras cosas, ¿eh? Llama como oyente, cualquier cosa. Esperemos que no tengas que llamarnos porque siguen dando guerra con los recortes en educación. Eso es, yo también lo estoy deseando. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Adiós. Un saludo. Hasta luego. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Podemos felicitarnos también, aparte de porque hoy van a dormir bien tranquilos todos en el instituto, en el Escorial, porque se ha descubierto o se está en proceso de descubrir una nueva vacuna contra el VIH. También podemos celebrar que la plataforma de afectados por la hipoteca y varios activistas del 15M han conseguido paralizar 3 desahucios en lo que va de semana. En concreto, 2 en Madrid y otro más en Rubí. Vamos a escuchar cómo sonaba la intervención en Rubí cuando por fin llegó a su fin. El día 28 de septiembre en Los Corrientes, a la hora 9:30 de su mañana. Espérese a la espera de la firmeza de la resolución dictada por el juzgado de primera, número 8 de Rubí, diligencia previa a la hora blola. ¿Vale? Es decir, se ha suspendido y hasta dentro de 10 días no tendrán de nuevo la diligencia. Y ahí en ese 10 días nos dirán qué fecha probable será la de la. Hemos ido al banco, estamos negociando con el banco una posibilidad de alquiler de piso para los inquilinos. Eso es lo que hay. Y en Madrid la cita era ayer miércoles a primera hora de la mañana para impedir el desahucio de Justa, una mujer residente en el barrio de Aluche. Aquí tenéis un breve resumen sonoro de lo que aconteció antes y después de que la plataforma detuviera el desahucio. Vamos a suspender y vamos a señalar para el nivel. ¿No vais? Conseguido sin policía y muchísima gente. El lunes próximo en Getafe veremos, el viernes próximo en Torrejón veremos, pero seguiremos y seguiremos porque creemos que lo que estamos defendiendo es justo, porque creemos que lo que están haciendo las entidades financieras, los bancos, las cajas de ahorro o estos de Carrión es una auténtica salvajada. Gracias. La próxima cita, como se escuchaba en el corte, será el lunes 3 de octubre en Getafe, Madrid, a las 8 de la mañana en la calle Doctor Barraquer número 23, en el metro Juan de la Cierva. El desahucio, en este caso, es a favor de la empresa General Electric. Y ahora vamos a hablar de sanidad y de Cataluña. Thank you. El pasado lunes, el gobierno catalán pidió a 41.000 profesionales sanitarios de la red pública que renunciasen a la mitad de su paga extra de Navidad. Con este dinero, la Generalitat pretende ahorrar 25 millones de euros. Sin embargo, en total aspira a alcanzar los 45 millones de ahorro y para ello pretende sacar otros 20 aplazando otro tipo de complementos procedentes de pagos de guardias. Con estas medidas, una jefa de servicio de hospital podría perder 1.248 euros, un médico alrededor de los 870 y un celador unos 420 euros. Estaba previsto que los representantes sindicales de los profesionales sanitarios se reunieran hoy con los gerentes del Instituto Catalán de Salud, pero la reunión ha sido aplazada hasta el próximo lunes, debido a que una protesta de los centenares de trabajadores ha obligado a abortar la negociación. Los sindicatos han anunciado que están pensando en la convocatoria de una huelga. No obstante, la reducción de las pagas extra de médicos y demás trabajadores de la sanidad pública catalana no son los únicos recortes que están sufriendo. Desde que el gabinete de Artur Mas llegase al gobierno catalán, lleva denunciando un déficit heredado de la administración anterior. Los recortes no han arreciado y la sanidad pública ha sido uno de los objetivos del tijeretazo de Mas. A principios de septiembre, por ejemplo, el Departamento de Salud anunció el cierre de atención de urgencias nocturnas en 56 centros de atención primaria. El pasado 14 de septiembre, 8 hospitales dependientes del Instituto de Salud Catalán ordenaron restringir los ingresos de pacientes. De la misma forma, estos hospitales intentan adelantar el alta de los pacientes lo máximo posible. Por otra parte, se ahorra con la supresión de otras pruebas complementarias como las resonancias, las radiografías o los TAC. En esta línea, un grupo de médicos del hospital Bellvitge de Badalona ha ofrecido acometer operaciones de cáncer gratis y fuera de horario. Denuncia que con el cierre de quirófanos que se ha producido durante el verano, el 40% de los pacientes se han ido acumulando en las listas de espera. Es un ejemplo más de cómo los recortes del gobierno afectan a la atención médica. Thank you.

que nos resulta extraña en esta mesa de Agora Sol. ¿Por qué? No sé. Ha empezado. Preséntalo. Vamos a presentar a la audiencia quién es esta persona que se ha sentado con nosotros. Bueno, pues yo creo que vamos a invocar al señor Zapatero. Vamos a ver. A ver si se comunica con nosotros. Vamos a intentarlo porque, como todos sabemos, tiene una agenda muy apretada. Zapatero está ahí. Good morning, everyday bonsai. Vaya, presidente. Bueno, presidente en funciones, ¿cómo quiere que le llamemos? No, presidente está bien. Presidente, vamos, me llamaban así desde pequeño. Decía en el cole, por favor, me llama presidente. Y funcionaba. Esa es la música que me pongo yo por las mañanas para convencerme de mi presencialidad. ¿Cómo se dice? Presidencialidad. ¿Y qué le decían sus profesores cuando les decía eso de que les llamase presidente? Ellos me decían, tú eres José Luis. Y yo decía, el poder no me va a cambiar. Y luego crecí. O sea que mentía. Y luego te cambió el poder. Me cambió. No le voy a engañar. A mí me cambió. ¿Cómo le cambió? Pues yo era un chico sensible, de León, completamente puro, inocente. Y un día el poder me cambió. No ha respondido a mi pregunta. Fue porque un día estaba mirando en la cómoda que tenemos en el dormitorio oval, porque aquí lo que es oval es el dormitorio. Cogí unas tijeras y dije, Sonsones, voy a dejar el país que no lo va a reconocer ni su madre que lo parió. Y así estoy, cambiado. Estupendo. He hecho un cambio de look, porque he hecho un adelgazamiento de los presupuestos, un lifting en la sanidad. Estoy ahora mirándome a ver cómo me hago un rice de pestañas de low cost para lo que es la cornisa cantábrica. Y bueno, esas son las teorías que hemos ido debatiendo, aunque ahora ya lo dejo todo a Alfredo. Y ya que cogió usted las tijeras aquel día en el dormitorio Val, bueno, la semana pasada disolvió usted las Cortes. Esta semana, de hecho. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted por qué disolví las Cortes? ¿Por qué? Porque no podía cortarlas. No, las tijeras no eran suficientes, entonces disolví. Era demasiada redundancia, ¿no? Cortar las Cortes. Era un metacorte al cuadrado que no podía. No, pero quería preguntarle si usted se tomó ese cafecito con los portavoces parlamentarios y si también ha recortado ese café de 80 céntimos a 70, mientras por aquí pagamos 120. No. Periodista mala. Dígaselo usted. A ver, la chica maja. Dígame. ¿Le puede decir a la periodista mala? Hombre, la mujer está haciéndolo mala, su trabajo. Mala. Yo también he tenido 25 años. 23, perdón. No, pero hablo en general, como los que están ahí en la calle. Yo también he tenido 25 años, estaba indignadísimo. De hecho, estaba tan indignado que un día me puse rojo y echando humo por las orejas. Y por eso le entiendo. Pero el café sigue valiendo 80 céntimos. Porque el recorte es en la otra parte. Ah, ¿usted los recortes dentro o no? Fuera. Viene a ser un poco como el modelo del pelo Anasagasti, ¿me entiende? Lo que quitas de un lado lo pones en el otro y así cuadras un presupuesto o un peinado. Que no nos oiga el señor Anasagasti, por favor. No, Iñaki es un tipo dialogante, petulante, interesante, fragrante. Me llevo muy bien con Anasagasti y podría estar horas hablando. Si usted no me corta, es su problema. Porque yo lo que propongo es una alianza de civilizaciones, un mundo más bonito, que las tropas no estén en Irak y que una sonrisa de un niño y una piruleta. Para el niño también. Y para la niña, menos para la niña de Rajoy. Ah, porque por cuestiones ideológicas. ¿Y para la niña de Shrek? La niña de Shrek, que se llama Laura, porque, claro, todo el mundo la ve en la tele y dice la niña de Shrek, pues es amiga de mis hijas, es amiga. Han comido los mismos murciélagos, se han bañado en los mismos lodos y hay que ser un poquito más respetuoso. Dígaselo, por favor. Periodista mala. Y dale con periodista mala, yo... Periodista mala. Bueno, periodista mala. Disculpe, presidente. Disculpa, Natalia. Y yo tengo una pregunta, señor presidente. Decía usted que a sus 25 años estaba indignado, pero ¿por qué se indignaba usted? Bueno, la verdad es que un día llegué a casa y mi madre había hecho lentejas. Y siempre he detestado las lentejas, ¿me entiende? Es una cuestión de... Yo soy socialista y lo que usted quiera, pero no me gustan las lentejas. Pero ya sabe que si quiere las come, si no... No, no, no, no. Su madre no le dejaba... No era suficiente, era una... Mi madre era... Es una mujer muy autoritaria. De hecho, hay quien dice que mi carácter dócil viene de mi madre. Pero en todo caso, yo no quise comer las lentejas. Esto provocó un conflicto unilateral con mis padres. Es decir, ellos estaban conflictuados conmigo, yo me tuve que indignar. Entonces monté una... En aquel momento tenía más mérito, porque no había quechuas. Uno tenía que montar una tienda de campaña y se llevaba horas, ¿eh? Porque con sus piquetas. Lava la piqueta aquí, que si me revientas el baldosín. Era la infraestructura era más complicada. Y claro, no teníamos ni WhatsApp, ni BlackBerrys, ni estas cosas, que ahora es más fácil. Ahora se indigna cualquiera. Pero yo me indigné y monté una acampada en el balcón de mi casa durante 2 semanas. ¿Y le resultó efectivo aquello? No, a las 2 semanas tenía el mismo plato de lentejas esperándome. De hecho, el 90% de mi ideario político viene de ese plato de lentejas. Me lo enseñó ese plato de lentejas. Tenía un poco de moho, ¿no? Pero era un moho parlanchín. Y había leído a Giddens y la deconstrucción del socialismo. Y era como escuchar a una especie de gurú postmoderno, ¿me entiende? Entonces yo en aquel momento aprendí que la ideología importaba poco. Poco. Para hacer recortes da igual. Sí, bueno, y para lo demás, ¿eh? Usted se presenta y tiene que... Bueno, a ustedes que son jóvenes, que son chicas, que ahora se lleva mucho lo de ser chica. No, pero gracias a mí, ¿eh? Que yo hice paridad y ahora se lleva. Pero lo de ser chica o ser chico al final es por azar, ¿no? Más o menos. Bueno, pero ahora se lleva, aprovechenlo. En la política se lleva. Entonces, pues... Estoy viendo, como a Karma Chacón, a la María Teresa Fernández de la Vega del futuro, una cosa así. Entonces, imagínense que se quieren presentar. Tienen que sonreír, importante, hablar muy lento, importante, hacer pausas largas, importante, y sobre todo... Tienen que encontrar su seña de identidad. Lo tenemos en cuenta. A ver, por ejemplo, usted se llama... María. ¿Y apellida? Fernández. Tausa. Es un apellido compuesto. Imagine, pues, María Fernández Tausa, eso es inasumible políticamente. Usted no le vota nadie. ¿Y qué pasó con María Teresa Fernández de la Vega? Pero porque no la votaban a ella... Me votaban a mí. ¿Por qué? Porque yo hice ZP. La ceja. La ceja. Concepto básico, claro. Sonría. Acorte. Y preséntese. Pues lo tenemos en cuenta. A ver, ¿usted cómo se llama? Yo, Natalia. Natalia. Digo yo, podría buscar una manera un poquito más... Zetapista de presentarse. NT. NT. TNT. TNT ya es más duro, ¿eh? Necesita usted un poco de gancho. Luego lo mitiga todo con una sonrisa. Fíjese, esta chica tiene sonrisa de presidenta. Es importante. Algún día te votaremos, Natalia. TNT. Otra cosa muy importante, si se van a presentar a presidencia. ¿Esto le hizo algún tutorial usted a Alfredo Pérez Rubalcaba sobre esto? Yo se lo dije, pero Alfredo no me dijo, mira, yo... Alfredo lo dijo como lo dice él, que es un... No, mira. Cuando tú comprabas cucuruchos, yo ya estaba jugando la Champions League, ¿me entiendes? Entonces, pues vamos a ver si hablamos las cosas en su concepto. Claro, yo le dije, bueno, Alfredo, pues no te digo nada. Entonces, todo este conocimiento que yo tengo no se puede transmitir. Y es una pena, porque he sido presidente 8 años. Que 7 y medio. Me ven ahora, dicen, este tío es idiota. Pero 8 años. Llevo, ¿eh? Entonces, si se quiere presentar, importantísimo, hemos dicho la sonrisa, el símbolo simplista y idiomas, importantísimo. A ver, NT, TNT, idiomas. Yo hablo español. Ay, y, eso yo también. Y hablo también madrileño. Madrileño. Y después un poco de inglés. Pero... a little bit. Entonces... You know, a little bit si te of English. No, si te parece, vamos a hacer... No le hable demasiado. Vamos a hablar en inglés. Ok. We can... Hello. Hello. I am José Luis Rodríguez Zapatero. Ok. Very well. ZP for friends. Ok. Perfect. And every day... Everywhere bonsai. ¿Y lo del bonsai puede explicármelo mejor? Explíquelo. No lo entiendo. Bueno, es que es una anécdota que tengo yo, que iba recorriendo la Moncloa con el Gerard, ¿cómo se llamaba? Schroeder. Sí, Skrunken, con Gerard Skrunken y con... que es como la Merkel hombre. Uh-huh. Y luego... con el Sarkozy alto, ¿cómo se llamaba? El Sarkozy alto y viejo. Chirac. Chirac. Íbamos Chirac, Schröngen y yo por la Moncloa y les decía, la Moncloa está llena de bonsais, pero eso lo decía en perfecto inglés, que viene a llamar así. Every day, everywhere, bonsai. Y ellos se reían distendidamente. Sí, yes. Pero conseguían entenderle, ¿no? Que es el poder de la comunicación. Miren, que tiene que tener. El inglés que usted necesita para ser un líder mundial, impulsor de una alianza de civilizaciones, un auténtico Pepito Grillo de la política mundial, se lo enseño yo en 2 tardes. Voy a dejar de ser el periodista mala. ¿Cómo quieren que le recuerden? ¿Cómo quiere usted que le recuerden? Como ese chico de León. Que comía lentejas, obligado por su madre, tal vez. No. Colmó. No las comí al final, ¿eh? No, porque... No, la lenteja... Las lentejas, como tal, evolucionaron como organismo y actualmente son la ministra Pagín. Pero no se rían. Por eso lo ha nombrado este ministra de Sanidad. Claro. Porque entiende todas las complejidades biológicas. Ha pasado por todos los estadios hasta llegar a ministra, que es el estadio más alto que se puede alcanzar como organismo vivo. Esto es una exclusiva que nos está dando el presidente Zapatero en Agora Sol. Sí, ¿quiere que la anuncie yo? Sí, puede dar una rueda de prensa mañana. No. Yo ya... La prensa que ruede sola, ¿me entiendes? Aquí vengo porque ponen pinchito de comer, porque son muy agradables. Pues se lo pondrán a usted. A mí, sí, el técnico, ¿no? No le pones de comer. No. Pues el caso es ese. Que Leire Pagín es mi plato de lentejas no engullido y... la persona que me ha instruido en el arte de la política. Pero eso es una metáfora, ¿verdad? No. Mire, si quiere, hago un experimento clínico. Coja un plato de lentejas, espere 2 semanas, no se lo coma, Y no tenga miedo a hablar con el Mo. Pregunte. Y igual, con un poco de tiempo, tiene un presentador de programa. Pues sería un nuevo fichaje para Agora Sol. Claro que sí. El plato de lentejas parlante. Mm. Tendría programa propio y todo. Bueno, señor Zapatero, muchas gracias por estar aquí en La Persiana una vez más. Oye, ¿el chico astrólogo no viene hoy o qué? Pues nos estábamos preguntando eso. Queríamos invocarlo también, pero ¿quiere invocarlo usted? Voy a intentar. Pero ya me voy, ¿eh? Que luego Solsones se me pone. También le está esperando con un plato de lentejas. Bueno, casi mejor el tema no hablamos, porque ya sabe que a mí no me gustan las polémicas. Su mujer estará contenta porque deja el gobierno, ¿verdad? Así, porque claro, ahora, pues, con las amigas, farda menos. Antes le llamaban presidenta, no es lo mismo. ¿Y por qué no primera dama, que queda así como mucho más anglosajón? Me acabo de cargar al presidente del gobierno. Ahora esto mismo. Ha sido un golpe de Estado, sí, en toda regla, Gerardo. Ha sido un golpe de Estado. Acabo de deponer al gobierno porque creo que al otro lado del teléfono tenemos ya al profesor Ochoa. ¿Profesor? ¿Profesor? No tenemos a profesor Ochoa. Tenemos interferencias de los astros. Los astros están jodiendo, como siempre. Perdón, pero es que los astros no paran de fastidiarnos, Natalia. Es complicado contactar con el espacio. Ya te va a salir caro, Gerardo. Ya que hemos tenido aquí a Zapatero, aunque le hayas pegado dos golpes, pues luego le pides que te subvencione. No, no es porque hayáis estado escuchando esto, pero bueno, que si encontraran el cadáver del presidente del gobierno, pues que no tenemos nada que ver. Bueno, quita. Y mientras esperamos la llegada del profesor Ochoa a los estudios de Ágora Sol, vamos a leer unos tweets. Está en la Gran Vía Láctea. Está bajando desde la Gran Vía Láctea hasta aquí. Enseguida estará con nosotros. Muy bien, pues le quedan nada, apenas un par de viajes estelares más. Y mientras vamos a leer una batería de tweets que hace unos días fue trending topic, porque el candidato a presidente del gobierno por el Partido Popular, Mariano Rajoy, se hizo un Twitter, tuvo la maravillosa idea de hacerse un Twitter y lo sufrió en sus propias carnes, porque creó el hashtag de Pregúntele a Mariano. Y él esperaba que le preguntasen preguntas, pues, para él poder lucirse y para poder demostrar su programa electoral, pero no. Tuvo la reacción de la comunidad tweet, que siempre es muy ¿Cómo lo diríamos? Muy... muy de sacar punta a las cosas. Sí, ¿no? Entonces tenemos tweets tales como... Bueno, para morir en 96 nos dice: lo contrario a Mariano es maricoño. Pregúntale a Mariano. Barbija puta nos pregunta: señor Mariano Rajoy, ¿es cierto que quiere prohibir el matrimonio homosexual por envidia? Mónica Planas nos dice: señor Mariano Rajoy, ¿es normal notar cierta tensión en los pechos cuando se está ovulando? Gracias. El Barón Rojo pregunta: cuando mi mujer pregunte, ¿se puede saber dónde vienes a estas horas? Ya sé la respuesta, pregúntele a Mariano. Roger Smith nos dice: señor Mariano Rajoy, ¿cree usted que los que critican es porque es usted guapo, rico y bueno como Cristiano? Pregúntele a Mariano. Xavi Conde pregunta: señor Mariano Rajoy, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel que hace mucho tiempo que no sale? Ferra de Satán nos pregunta: señor Mariano Rajoy, ¿es verdad que Lili es la madre de How I Met Your Mother? Louriño pregunta: ¿por qué? Capo dice: mi vida sexual es, digamos, limitada. Usted, como fucker que parece, ¿qué me recomienda? Doctor Moriarte dice: señor Mariano Rajoy, si beso en la primera cita, ¿me puedo quedar embarazado? ¿Cuál es mi tipo de chico? ¿Cómo se ligó Selena a Justin Bieber? Valero San Martí dice: señor Mariano Rajoy, yo, chico joven, buena presencia física, bien dotado, activo, para follar o lo que surja, ¿te atreves? Benjamí pregunta una cosa que es muy difícil de preguntar y de pronunciar, que es: ¿cómo se para un dildo? Es para una amiga. Le ha salido austriaco. Buenísimo. El trampero nos dice: señor Mariano Rajoy, ¿es verdad que doña María Dolores cambió su apellido Resaca por el de Postpedal? Para esto aprovecho a recomendar un hashtag que propuso en su momento cierto tuitero de renombre, que era... Eras tú, ¿verdad? No, de verdad que no era yo. Ahora iba a leer uno mío, pero no era yo. Era, por ejemplo, de sexo anal y otros dolores de Cospedal. Puede venir muy al cabo. Y para terminar esta batería de tweets tenemos el de la cuenta de Carmen de Mairena, que pregunta: ¿por qué ya no me miras cuando nos disponemos a follar? ¿Es que sigues pensando en Aznar? Pregúntele a Mariano. Y voy a leer el mío. Autobombo, momento autobómbico. ¿A quién vas a votar? ¿A Goldman Sachs o a Goldman Sachs? Estoy indeciso, pero creo que optaré por Goldman Sachs. ¿Y tú? Yo quiero votar. Y aproximándose a la velocidad del pensamiento antiguo, por lo menos, tenemos al profesor Ochoa, que en este momento está viniendo desde la Gran Vía Láctea. Efectivamente, estoy bajando las escaleras hacia allí. Y más o menos, ¿por dónde se halla usted ahora? Pues estoy aquí ya casi llegando a su lugar, lo que pasa que en este momento me tengo que pasar unas cuantas nubes y ya estoy bajando, no me queda nada. Y, oiga, el jet lag astral, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vivencia? Pues en realidad es muy curioso, porque se vive hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Pues que usted tiene la sensación de que está más adelante de lo que normalmente está viviendo en ese momento. ¿Como por ejemplo dentro de 5 minutos? Efectivamente. Seguramente dentro de 5 minutos ya a mí me estoy sentado allí. O sea que, profesor, usted ya está aquí. Sí, está sí, viviéndose jet lag. Sí. Por el jet lag, alrededor de unos 5 o 6 minutos, estoy ya allí. Ya lo he vivido, porque eso yo ya lo he vivido. Entonces, me llegaré, me sentaré, dejaré el móvil, me pondré los cascos, estos que utilizáis en la radio, y poco más. ¿Y qué más predice que puede pasar? Pues nada, pues que me harán algunas preguntas de estas que no tienen mucho sentido, que suelen hacer ustedes, y nada, y yo les diré, pues, mis grandes frases para la historia. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues seguramente, en realidad, es difícil de saber, porque hoy he venido sin nada preparado. Bueno, pero confiamos en sus dotes, pues como, claro, es que, como canal o medium, o como se llame. Claro, sí, yo lo tenía preparado, pero se ha comido el perro. Ah, pero ¿tiene un perro ahí en la quinta galaxia donde vive? Sí. ¿Y es un perro astral? Sí. ¿Los perros astrales muerden? Sí. Sí, muerden, pero muy poco. ¡Hola! ¿Este que suena en el timbre es usted? Sí, porque no he podido atravesar las paredes. ¿Por qué? Es por el amianto, ¿no? No, es porque me duele el estómago, y cuando me duele el estómago no puedo atravesar paredes. Pues vaya birria, ¿no?, de superpoderes que tiene usted. Tengo un efecto secundario, nunca existe la perfección en estas cosas. El universo te da unas cosas, te quita otras. Ahora se va a producir una cosa muy graciosa. Usted hablando por su móvil astral mientras entra por la puerta real. Claro, eso es lo que le estoy diciendo, que es el jet lag astral. O sea, nosotros estamos viendo lo que en realidad ha pasado hace 5 minutos, ¿no? Es eso. No, lo estoy viendo yo. Ustedes están normales. No han viajado astralmente. Oye, profesor, ¿es cierto esos rumores que dicen que me va a invitar usted a unas cañas cuando... ¿Cómo? ¿Me recibe? Sí. O algo. Bueno, ahora sí está... Bueno, siéntese sí, tal cual. Espera, que... Es verdad, sí. Es lo que tiene esta forma cuántica de concebirlo todo. Oye, ¿por qué no cortamos el teléfono ahora que nos vemos las caras? Venga, vamos a cortar el... Va. Pero tú primero. No, cuelga tú. No, tú, tonto. Tú. Venga, vale. Los dos a la vez. Una, dos y tres. Profesor Ochoa, buenas noches. Buenas noches. Esto ha sido una experiencia de teletransporte real. Sí. En directo. Sí, me gusta hacer estos truquillos. Me gusta la plebe. Ríe tú del Simo, que está abierto desde hoy, por cierto. ¿El Simo? El Simo. ¿El qué? La feria esta de los ordenadores. De las tecnologías. Ah, sí, para nada. Sí, para nada esa feria. Debería hacer feria más de lo que viene siendo astronomía y astrología. Las dos a la vez. ¿Eh? Las dos a la vez. Es que no son dos. No lo he aprendido, ¿eh? Fíjese que llevamos programas aquí y no... Pero lo hacía como para que usted se deluciese y volviese a decir no, porque vale, es solo una. Muchas gracias. Señor. Pon música de lucirse. Voy a poner un paso doble que es muy de luces. Calma. Bueno, profesor, ¿cómo está? Estoy muy bien, es lo que le digo, que he venido muy corriendo y muy rápido, no me ha dado tiempo a preparar nada porque se ha comido mi perro. Lo había preparado, pero se lo ha comido. Que, por cierto, se llama Merlín, decirles. Mi perro se llama Merlín. Y nada, y se lo ha comido. Entonces, ¿qué he decidido hacer? He dicho, voy a ir allí a demostrar mi grandeza. Uh-huh. He dicho, que la gente pregunte lo que quiera, los que estén aquí, los que estén allí, me pueden preguntar lo que quieran, que yo les responderé sobre cualquier tema. Perfecto. A todos los que estéis en el estudio, recordamos que ahora mismo en el estudio también están pues Dede, nuestro técnico, que está ahí cortando el sonido para que suene bien. Y tenemos también a Cativer. Es que no sé si se dice Cativer. Yo lo digo Cativer. Pero no, es Cati Verdes. Hola. Que estamos aquí también en el estudio. Entonces, ir pensando todos qué le vais a preguntar al profesor Ochoa. Pero María tiene una cara de tener la pregunta. No, ahora tiene cara de que no tiene la pregunta. Voy a empezar preguntándole yo. Tiene una, dice. Sí, tiene una. Es que está ahí que sí, que sí, no. Tengo una pregunta para usted. Dígame. Usted, como predictor, ¿qué cree que va a ocurrir en las elecciones generales? ¿Cómo que predictor? Me acabo de dar cuenta. Está muy bien utilizado. ¿También hace eso? ¿Eh? ¿Cómo sabe usted si está embarazada o no? ¿Quién, yo o los demás? Sí, como le ha llamado predictor y dice que está bien utilizado. Claro que está bien utilizado porque la palabra correcta es predictor, no profeta ni no predictor. Predictor. Aprovecho para quitarme el polvo de los hombros. Muy bien. Entonces, ¿Tú no estás embarazado? Yo no estoy embarazado. No. Buena predicción. Porque tomo precauciones, por eso. Las elecciones, me preguntabas. Sí. Por ejemplo, es que acabamos de tener aquí a José Luis Rodríguez Zapatero. Que ya, aunque quisiese, no se va a presentar. Pues nada, van a coger unos votos, los van a echar en una urna. Y ganará alguien que no nos gustará. Esta predicción la podría haber hecho yo. ¿Es usted consciente de eso? No, soy consciente. Pero bueno, la podría haber hecho cualquiera. Mentira. ¿Cómo que no? Hombre, te estoy arriesgando mucho yo. A ver, pues usted está diciendo lo que es un proceso de votación, es decir, meter papelitos en urnas. A lo mejor no, a lo mejor cambian. ¿Ah, no? Claro, usted da por hecho que van a ser urnas. A lo mejor son ánforas. Digo yo, ¿eh? Profesor, se está pasando de listo un poco, ¿no? No, usted es el que se está pasando de listo dando por hecho cosas. ¿Cómo que doy por hecho cosas? Porque hay una regulación. A lo mejor no son papelitos, a lo mejor son cartulinas. No, son papelitos. Es que hay muchas posibilidades. Bueno, profesor, ya no me atrevo a contradecirle por enésima vez. Claro, aquí hay muchas posibilidades. Uno podría decir, pues no, van a echar moneditas en una hucha con la cara de cada uno de los personajes a ser elegidos. Yo tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Cuándo acabará Cuéntame? Es complicado, porque... ¿Llegará un momento donde hagan el futuro? No. ¿No? No, yo creo que más que nada porque Alcántara tiene que morir. En algún momento dado tiene que morir Alcántara. ¿Pero Carlitos o el mayor? El padre. El padre Alcántara. Ah, el padre Alcántara. Pero bueno, el padre Alcántara es... Si hay personas que es ahí, no hace más que reproducirse. Es como una serie que es una muñeca rusa. Claro, pero eso se han dado en todas las series españolas. Nos gusta mucho lo que viene siendo la reproducción. Desde Médico de Familia, Farmacia de Guardia, siempre los churumbeles alegran una serie. Predictor. Le voy a llamar así a partir de ahora, Predictor Ochoa. Lord Predictor. Lord Predictor Ochoa. Leí el otro día por ahí en internet que existe el miedo de que algún día Cuéntame y el tiempo real, el actual, se junten y que el mundo podría eclosionar. ¿Qué predice usted sobre todo eso? Pues va a pasar. Va a pasar, y lo mejor de todo es que va a pasar, lo cual va a crear una rotura en el espacio-tiempo. De tal forma que en ese momento dado, personajes que se han vivido a lo largo de Cuéntame puedan volver a aparecer. Como por ejemplo Franco. O sea, que Franco podría volver a aparecer. Sí. Pero bueno, también podría aparecer John Lennon, Jimi Hendrix. También, claro. O sea, bueno, no todo sería claro, malo. Claro, además no se sabe si va a aparecer uno u otro. Igual aparece una mezcla de los dos. Sí, también puede darse el caso. También puede darse el caso, porque no es exacto. No es exacto, y se pueden producir mezclas extrañas. ¿Cómo, por ejemplo? Puede aparecer Franco con la voz de Lennon, por ejemplo. Eso sería una gran mejora. En el caso de Lennon con la voz de Franco. El nodo ganaría, yo creo. No hay quien lo compre. El nodo ganaría. Sí, el nodo ganaría muchísimo. Sí. Y el inglés de This is Country Religion. A lo mejor no sabe inglés, a lo mejor tiene la voz de Lennon, pero sin idea de inglés. Ah. ¿Qué es? Es muy difícil predecirlo porque pueden pasar cosas verdaderamente asombrosas. Es como una especie de vórtice. Claro. Entiendo. Sí. ¿Qué cuántico viene usted hoy? Puede ser. ¿Cuán cuántico? ¿Cuán cuántico? He llegado. He llegado ya de una forma muy cuántica. Sí, por la Gran Vía Láctea. ¿Había atasco? No. ¿No? No. No, no, no, no. Natalia, yo tengo una pregunta. Es que ya que os habéis puesto a hablar de televisión y tal, yo más que de Cuéntame me preocupo por Saber y Ganar. ¿Ese programa, qué le pasa a ese programa? ¿Por qué es...? Eterno, no entiendo. Bueno, hay que partir de la base de que Jordi Hurtado... Ahí tiene algo paranormal. No. Sí, Jordi Hurtado en realidad no está nunca en el programa. Vive junto con Elvis y Madonna y Kennedy en una isla. Y en realidad todo lo graba y luego lo manda desde la isla porque no puede decir dónde está y ponen allá lo que viene siendo un robot. Ah, por eso no envejece. Claro, ni varía. O sea, cada día tú le verás que tiene 5 o 6 gestos. No tiene más. Pero funcionan. Hombre, es que dijeron, venga. Hicieron, a ver, dónenos cada uno de tus mejores gestos. Él los hizo y ya lo pasaron de forma informática y digital. Y ya, pues hicieron un robot con 5 gestos. ¿Sabe usted que los esquimales tienen 17 tonos de blanco? Tonos de blancos. Porque pues, son especialistas en blanco. Son 18, ¿eh? Sí, por el tono Jordi Hurtado, que era el que iba a hablar. El tono de la dentadura de Jordi Hurtado, que es el blanco más absoluto que existe, es lo que sería el blanco absoluto, ¿no? Sí, de hecho, donde están los señores esquimales, pues ahí hay una dentadura de Jordi Hurtado como monumento. Hecha de hielo, ¿verdad? Claro, al blanco más puro. Y lo alaban. Es un blanco que en sí engloban los demás blancos. Es una cosa tan nívea. Es como el arcoíris, o sea, como el arcoíris para nosotros, ¿no? Pues para ellos es la dentadura de Jordi Hurtado. Y cuando llueve aparece en el cielo de los esquimales. Es un concepto bonito. Y en cada diente, bueno, no iba a decir nada. En cada diente un blanco distinto, lo que pasa que nosotros no lo vemos. Es como una aurora maravillosa de dentadura de Jordi Hurtado. ¿La aurora boreal es la dentadura de Jordi Hurtado? Depende para qué creyentes. Es decir, para los esquimales sí. Para los esquimales es la dentadura de Jordi Hurtado. ¿Y para usted? Para mí no. ¿Para usted qué es la aurora boreal? ¿Eh? ¿Qué es la aurora boreal? Pues un día estaba yo en la cocina y nada, estaba yo ahí haciéndome un café y... Se te fue de madre la cosa, ¿no? Sí. Porque usted es un... Yo soy de los que le gusta cocinar, pero mancha mucho. Y el episodio ese de los Simpsons lo inspiraron en esa anécdota suya, ¿verdad? ¿Cuál? Es en el que el director... ¿Tengo que pedir a alguien derechos? No, sí, hemos puesto aquí de todo. Sí. No, le digo por los Simpsons, no... Ah, pues sí, tal vez sí. A lo mejor le tienen que pagar. ¿Por qué? ¿Qué capítulo nos recordabas? Es ese capítulo de los Simpsons en el que el director Skinner está comiendo en su casa con el supervisor y está haciendo hamburguesas y la cocina se quema y le dice, es la aurora boreal, no se preocupe. Ah. No tiene mucha gracia. No, tiene gracia ese capítulo, ahora que me estoy acordando. Voy a tener que denunciar. Pero sí, la he copiado completamente. Pero en todo caso, la aurora boreal es un fenómeno astral impresionante. Le quedó maja, ¿eh? Sí. Y es que las cosas lo hago a lo grande. Si mancho, mancho a lo grande. Si limpio, también lo hago a lo grande. Sí, pero el trabajo no lo hace, ¿eh? ¿Eh? El trabajo no se lo hace. Se ha comido el perro, que es muy grande. Sí, sí. ¿Su perro cómo se llamaba? Merlín. Bien. Su historia encaja. ¿Acaso cree que voy a venir aquí a mentir? Pues no sé, a veces lo sospecho. Vaya, lo siento, profesor, pero tengo que crear aquí un poco de polémica. Pues no. No, de hecho, les puedo contar qué quieren saber. ¿Qué saber si hay vida en otro planeta? La hay. ¿Cuál? ¿Qué vida es? ¿Es inteligente? ¿Es más inteligente que nosotros? No. Son. Es que decir. Yo tengo un amigo que fue desnostado. No he estado y tomado a cachondeo, pero... Carlos claro, Jesús. Estás hablando de Carlos Jesús. Efectivamente. Como le conozco. Efectivamente. Que yo estuve mucho tiempo con él y él me dijo, voy a revelar lo que sé. Y yo le dije, vale, pero hazlo bien, hazlo con marketing. Pero no. Porque él dijo, el planeta, que existe Raticulí. ¿Raticulí existe? Existe. Pero yo le dije, no le pongas ese nombre. O sea, no vayas con ese nombre que no vende. ¿Cuál era su propuesta comercial para Raticulí? Cualquier que acabe en on. O sea, cualquier nombre que acabe en on siempre queda bien. Pero más bien tiene que ser llano, ¿no? Porque si es, por ejemplo... Agudo. No, on. No, pero... Mira, Plutón ha llegado a ser lo que era. Plutón está bien, pero Plutón... Ha llegado a ser lo que era, gracias a que acaba en on. Perdone que quede polémica, ¿eh? Pero es que si Plutón se llamase Plutón, ojo. Pues sería un dibujo animado, que es el... Maldito perro de un ratón. Sí, que no se entiende, porque es... ¿Y Goofy qué es? ¿Eh? ¿Y Goofy qué es? Una zarigüeya. ¿Cómo? Claro. ¿Goofy es una zarigüeya? No. Yo siempre lo he entendido como una zarigüeya. Yo nunca entendía por qué Goofy era un perro y tenía un perro que era Pluto. Era como una especie de esclavismo, ¿me entiendes? Eso faltaba que se lo hubiese comido, ¿verdad? Yo creo que había un capítulo donde se lo comía. Yo creo que sí. Pues lo que iba diciendo. Que acabase en on. Raticulín. Por ejemplo, Raticulón hubiese sido mucho mejor. Raticulín. ¿Pero Raticulón? Claro, Raticulín. ¿Raticulón? Es que... No me diga que no suena mucho mejor. Raticulón. No, que Raticulón. Mucho mejor Raticulón. Raticulón grande siempre han vendido más. Siempre han vendido mucho más. Es decir, es un planeta que habita ratas con el culo pequeño. Vamos a ver. Entonces, claro. Que no son precisamente culonas, ¿no? Claro, no. O sea, serían... O sea, si hubiese vendido Raticulón... Hubiese vendido mucho más, porque la rata con el culo grande, pues llama mucho más la atención. Kat, ¿tienes algo para preguntarle al profesor Ochoa? ¿Algo que te corroa dentro? Ahora mismo me ha dejado perpleja, no sabría qué decir ni preguntar. Esa es la mayor vida que hay en el universo, ratas con el culo pequeño. ¿Ratas con el culo pequeño? El raticulí, viven. ¿Y lo demás qué? ¿Nada más? Nada. Los lagartonianos, ¿cómo eran? Los reptilianos. Los reptilianos. Los reptilianos. Bueno, sí existen los reptilianos, lo que pasa es que yo soy más a favor de las ratas con el culo pequeño. Y los reptilianos son los grandes enemigos. Ah, se llevan mal. Hombre, de toda la vida los reptiles han comido a los roedores. De toda la vida. Y encima, si tienen un culo pequeño, más fácil de comer. Pues mal. No hay ni que empujar con pan. Profesor, ¿alguna predicción? ¿Qué pasa con los Géminis? Estoy harto de las predicciones. Venga, pero dígame. No, porque es que es lo fácil. Es decir, actualmente vale, te predice léame la mano, léame la mano. Con una bola de cristal. Léame la mano. ¿Me parece bien? Me parece bien. Pero... Vente aquí, Kat, que yo me voy a cambiar la mano al cubo, profesor. Espera, que le acerco el micrófono. Lea, adelante. Lo que pasa es que, claro, esto la gente se puede creer lo que quiera, no ve la mano, ¿no? Pero ahora mismo le podría decir que tiene la mano verde. De la radio. Que tiene la mano verde y la gente no puede decir que no. No, pero... Es un reptiliano. La lectura de la mano, vamos, ¿qué me deparan las líneas? Pues no va a tener usted mucho trabajo. No lo ha tenido antes, por lo que veo en la mano... Es verdad. No tiene ahí usted ningún callo ni nada que signifique que trabaje mucho, con lo cual va a hacer deporte, está sudada la mano, va a hacer deporte. Y eso es verdad. Me gustan los predictores así autóctonos de aquí. Sí. Esto, lo de la línea esta que dice que es la de la vida, sí. Eso es falso siempre, es la de la muerte. Tengo la muerte... Larga, tienes la muerte larga. ¿Y dolorosa? Claro. ¿Será dolorosa también? No, porque es muy recta, no tiene así muchos vericuetos tampoco, ¿no? Entonces es larga y como no va a ser dolorosa, imagino que tendré cuidados paliativos. Sí, o sea, puede denominarlo agonía. Bien. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Ves? Aquí usted... ¿Ves? Esto es una gran... ¿Ves? Me ha gustado esto de la mano. Porque aquí ves esto de la famosa M, de siempre. ¿La M? Sí, siempre se ha dicho que hay una M, mira. La M de la M de mano. O de masón. Es la M de masón. Es una W. O una W de guasón. Es una gran disputa que siempre ha existido, también a la hora de leer la mano. Entonces, lo mío diga que es una W, por favor, yo no quiero ser un masón. Oye, yo creo que lo mío es una M de María. Yo no lo descarto, que sea una M de María. Yo lo veo difícil, porque es masón o guasón, no... O una W de guaría. De guaría. Guaría sí puede ser, ¿ves? Guaría sí puede ser. ¿Conoce a su hermana gemela? Eso es algo que todos tenemos también, ¿eh? En el mundo, en el universo. ¿Y yo para qué estoy con la mano aquí? Si no me lee nada, se puede... Joder, si le he dicho ya un montón de cosas, ya. La M usted es una W de guasón. Sí, guasón. Tiene tendencia a la guasonería. Pero yo pinto fatal. ¿Eh? Por eso usted no es guasón. Es decir, la M y la W determinan hacia dónde puede ir usted. Si hacia la W o hacia la M de masón. Entonces usted tendría más tender a ser guasón. Y tiene cosas como que es alto. Es verdad, soy alto. Que pinta mal, ya no guasón. Tienes tendencia a la guasonería. Sí, vale. María seguramente tenga tensión a la masonería. Seguro que pinta bien. Eso es mentira. No, no pinta nada bien. No pinta nada bien. Va a ser masona casi seguro, ¿eh? Va a ser masona. ¿Qué más? ¿Algo hijos? Más. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos voy a tener? Pues esto de los bultos yo tampoco lo he tenido muy claro. O sea, esto yo siempre he dicho que tienes que la gente vaya al dermatólogo en vez de dedicarse a pensar si tiene hijos o no. Pero bueno, yo le puedo decir que por los dedos de la mano va a tener 5 hijos. y uno gordo que se lo coma todo, ¿verdad? Sí, va a ser siempre un poco... Va a ser el... Yo creo que el más rebelde de todos va a ser el del medio. El del medio siempre es muy punky. Lo que pasa es que siempre es punky con corazón. Oye, vas a tener uno vago, pero vago. Sí, uno muy vago, de hecho. De hecho va a morir, porque sí. No va a servir para nada. Pero, ¿sabes por qué? Porque hay otro que lo va a anular. Volvemos. Claro, efectivamente. Pero bueno. Se va a salir un poco también muy estrella. Disculpe, Predictor Ochoa, tenemos aquí un tema, porque volvemos a los Simpson y esto ya empieza a ser un tema común. O sea, usted dice que un dedo, el vago, va a morir. O sea, tendremos 4 dedos, sí. Como los Simpson. Sí, pero el meñique va a morir, ¿eh? Bueno. Es que el meñique, ¿para qué lo utilizan? Para levantarlo cuando bebes té. Claro, para eso, para sacarse un moquete, para limpiarse el cerumen de las orejas, cosas que no hay que hacer. Entonces, ya no tiene ninguna utilidad. Sí, para sacarse la cerilla del ombligo también. Sí, lo rasca y ganas también. ¿Tú lo haces con este dedo, en serio? Eso se hacen con monedas de un céntimo. Claro, algo así. Si tú lo haces con este dedo, es un poco, no sé, como raro, ¿no? Es verdad, es raro. Un dedo que no sirve. Es igual que el del pie, tampoco sirve. El del pie sí que sirve para una cosa. Para cuando vas descalzo por casa, darte con la esquina. Eso no falla. Por eso hay que eliminarlo. De hecho, yo los amputaría a los niños. Pero si amputas el dedo meñique del pie, después te vas a pegar contra el siguiente. No, porque no... Estás eliminando una barrera de protección natural. Muy bien, María. No, no, su teoría hace aguas. Su teoría hace aguas porque usted nunca se ha dado en el otro dedo. O se ha dado. Yo nunca me he dado en el otro dedo. Entonces, es imposible. Es imposible, entonces habría que amputarlo para no hacerse daño. Todos. Todos, desde pequeño. El doctor te tiene que dar un azote, cortarte el cordón umbilical y el dedo meñique del pie. Sí, sí, totalmente. No sé por qué se ríen tanto, porque yo lo veo muy lógico. No, no, sí, sí, profesor, sí. Dice, usted está muy cerca, ya se lo digo yo. Alguna cosa, es que Yo lo de la cercanía de gente lo llevo fatal. O sea, yo en el... perfume que lleva hoy. En el universo... Profesor. Estoy más ancho. Dígame. Sabe usted que es muy importante para mí, ¿verdad? ¿El qué? Usted. Ah, yo, sí, sí, no sería nadie. No, sí, no. Sin mí no tendría ningún programa nunca, ni nada. Bueno, no, no digamos esto en antena. No, no, yo nunca le voy a dejar. ¿Algo más que decir de mi mano? No, no, no, que se la lave alguna vez. Eso, Lo tendré en cuenta. Y eso, pueden seguir haciendo preguntas. Yo estoy dispuesto. O ya para otro día, ¿eh? Casi que sí. O podemos despedirle. Vale. ¿Es una pregunta o es un hecho? Es un hecho. Vale, vale, vale. Predictor Ochoa. Lord. Predictor Lord. Ochoa. Lord Predictor. Lord. Muchas gracias por estar en La Persiana un día más. Gracias a ustedes, como siempre. En este momento, a las 10:15 de la noche, vamos a cerrar la persiana para dar paso ya a los chicos de Historias Normales, Gente Especial, a los chicos y las chicas. Así. A las chicas, más bien. A las chicas, más bien. Sí, a los chicos. A las chicas y Edu. Así que, oyentes, un placer que volver a estar con vosotros un jueves más. Profesor, que llamamos a seguridad. Ya, ya, si es que me ha hecho muy, muy gracioso esto porque es un hecho estudiar. Es decir, Edu no es ni chico ni chica, ¿qué es? Voy a estudiarlo, simplemente para, quería decir para eso. Para el próximo... Le dejaremos investigando. De momento vamos a dejar a Natalia que cierre la persiana para después volver a reincorporarse a su programa. Venga, pues echamos la persiana. Es que no cierre, que yo no sé si puedo cerrar para volver a abrir. La persiana.